tanta guerra. Quisiera deponer mis armas, parar con esta hostilidad que no conduce a nada. Te propongo una tregua. Hago un llamado a tu conciencia. La mía ya me está matando. Quien te está hablando se rindió, perdió todas sus fuerzas. Hoy viene a suplicarte y a pedir perdón. Ay, perdóname, perdóname. No me hagas llorar, no sé cómo hablar. Ay, perdóname, perdóname. ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies. Quiero que sepas que he cambiado, que estar sin ti ha sido amargo, porque me tuve que perder y andar. Volver, ay, perdóname, perdóname. No me hagas llorar, no sé cómo hablar. Ay, perdóname, perdóname. ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo. Perdóname, perdóname. Amor, perdóname. Porque estaba equivocado, ahora regreso vencido, arrepentido y enamorado. Pido la paz para esta guerra. Amor, perdóname. Sin rencores, sin reproches, sin culpables ni inocentes, comencemos otra vez. Cada vez, otra vez. De luchar contra ese amor. Pido la paz para esta guerra. Amor, perdóname. La primera vez que yo vine aquí al Perú fue que me enteré de que la versión en vivo de Perdóname estaba sonando con insistencia. Entonces fue una ocasión más simpática, porque todo el mundo se sabía el verso, menos yo, porque yo improvisaba el verso todas las noches, y el que se quedó grabado fue el que ustedes se aprendieron. Entonces cuando fuimos a los espectáculos, pues la gente me pedía que cantara, pero yo no me lo sabía. Con el paso del tiempo y gracias a la aceptación de todos ustedes y de algunos países hermanos más, me lo aprendí. Entonces ahora ustedes cantan conmigo los que se lo sepan, lo que le guste la canción, lo que la necesiten. Cierran los ojos y se ponen a cantar como si fuera el último día. Ok, con el coro primero. Dice do, do, y dice coro do. Pido la paz para esta guerra. Amor, perdóname. Me tuve que perder y tuve que sufrir y tuve que sentir lo que es vivir en guerra solo con el corazón. Que no puedo vivir si no estás aquí. Me hace falta tu presencia. Para mí tú eres la esencia que da sabor a mi existir. Un poco más, a lo mejor nos comprendemos luego. Vuelve a mí, yo te lo ruego. Perdóname, perdóname. Si acaso te ofendí, perdón. Si acaso te fallé, perdón. Perdóname.

Ojalá que ustedes la estén pasando bien, porque yo estoy gozándomelo también. Este ratito de amor y de sabor, muchas gracias por venir a verme. Muchas gracias por atenderme y no perderse un minuto de esta presentación. Qué bueno que me invitaron a cantar a la feria del hogar, pero me indica el reloj y la organización que se tiene que terminar. Aunque a mí de cantar todavía me sobra la gana, no veremos si se puede, si vuelve mañana. Muchas gracias, buenas noches. Se acabó lo que se daba, como que se está acabando. Muchas gracias, buenas noches. Como que ya me estoy marchando, pero antes de seguir cantando, voy a darle las gracias desde acá, los que están por acá y los que están allá atrás. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar conmigo, mi amigo. Déjame que te cuente mi venga. Pero esta gente puertorriqueña ya como que se está despidiendo, como que se está despidiendo. Oiga lo que estoy diciendo. Ok, está bien. Ahí le va una más y después ustedes para su casa, yo también para la mía. Hasta mañana seguiremos con la alegría en la feria del hogar. Perdón, perdón, nos veremos otro día, pero perdón. Si yo vine aquí a cantar a la feria del hogar, ya vine a buscar, y de todo corazón, porque yo vine a pedir perdón.